50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 12 de noviembre. Actualizaron la aplicación de asistencia vecinal de Berisso. Berisso.app, el sistema integrado impulsado por el municipio para atender los reclamos e inquietudes de los vecinos y vecinas, recibió actualizaciones que permitirán abordar el tema del arbolado público, como así también conocer su realidad fitosanitaria. La plataforma permite generar reclamos y consultas de distintas áreas municipales a medida que se genera el reclamo, que crea un número de seguimiento que es tomado por los operadores del Centro de Atención de Vecinos y permite consultar el estado y la trazabilidad del mismo dentro de las oficinas involucradas. Comenzó el juicio por falso testimonio contra el perito que realizó la autopsia a Sebastián Nicora. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Comenzó el juicio por falso testimonio contra el perito que realizó la autopsia del cuerpo de Sebastián Nicora. El joven de Verónica fue asesinado en el año 2013 y su cuerpo fue encontrado en la playa del Pericón de Punta Indio. El acusado es el perito José Daraio, quien en la primera autopsia encubrió la verdadera causa de muerte, una herida ocasionada por una bala. Hablamos con Margarita Jarque, abogada de la familia y parte de la Comisión Provincial por la Memoria. Una cantidad de irregularidades, y fundamentalmente en esta escena estuvo Daraio en dos oportunidades y ve allí cómo se extraen supuestamente del bolsillo de la bermuda de Sebastián una vaina interna. Entonces entendemos que ese conocimiento que él tenía de la escena del crimen, además de los protocolos que le indican la necesidad de hacer placas radiográficas y con eso ya poder orientar si existía o no existía la presencia de plomo, que es lo que arroja la reautopsia, nosotros entendemos que ese falso testimonio se produce como una herramienta para encubrir. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Entregarán bolsas verdes a las escuelas donde se vote. La Municipalidad de La Plata entregará bolsas de residuo verde a los establecimientos educativos que sean sede de votación durante los comicios legislativos del próximo domingo, con el objetivo de promover el reciclaje del material sobrante que se deseche durante el acto electoral, restos de papeles, boletas y botellas de plástico. Para adquirir las bolsas, los representantes de la comunidad educativa de cada escuela deberán acercarse entre hoy y mañana de 8 a 4 de la tarde a la Casa Ecológica del Paseo del Bosque. También podrán obtenerlas en las delegaciones comunales de cada localidad, las cuales funcionarán como puntos de distribución. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.